Va, güey. Sí. A ver qué pedo, güey. Pero no mames, güey. Pero no mames, güey, no. Sales a rajar, desgraciada. Pero entonces sí, güey. Pues no sé, pero pues así como me dices, güey, que sí, se me antoja, pues órale. Y si no, no, está chido, güey. Porque pues si no quiero, güey, pues, me requiere si tiempo, güey, y ya. Por eso, si quieres, güey, pues ya, güey, estando ahí, güey, pues ahora sí empezamos, como quien dice, güey, con un pinche caldo, güey. Por así nos empezamos ahí a caldear acá bien perrón, güey. Si pues sientes quiero, que no wey, te... Si sientes que no te gustan ahora sí mis caricias, güey, y mis pinches ahí de chistes, güey. Pues, no, es que no mames, el tan solo pensarlo, güey, o sea, no sé, güey, me da como risa, güey, porque no mames, o sea, por eso era, si sientes que no te gusta, güey, pues me dices, ¿sabes qué? Pues la neta no me gusta o no me siento cómoda. O pues la neta no quiero, güey. Y ya, güey, desde ahorita me estoy sintiendo incómoda, güey, porque no mames, nunca me habías dicho eso, güey. Otra, güey. No me pongo ahí. ¿Eh? Entonces, no. ¿Qué pedo, güey? Pues es que ya te dije, güey. No me veo. La neta, güey. No me veo ahí agarrándote, güey. O sea, no, güey. No, ¿por qué, güey? No mames, güey. Pues no sé, güey. No me sé. Agarres. Te agarro a ti y punto, güey. No digas nada. No sé, güey. La neta, no. Nada más. No. Ahora sí, es como en otras veces, güey. Pues ahora sí. Hay que cerrar los ojos, güey, y nada más, disfrutar el momento, güey. Pues sí, güey, pero no mames, no es lo mismo que te vea miar ahí, güey, casi desnuda, güey, no mames, a agarrarte y todo el pedo, güey. No, güey, pues ahora sí, o sea, te digo, tú fuiste cooperando, güey, y te digo, o sea, pues yo siento que la neta no te vas a arrepentir, güey. Lo vas a disfrutar, yo siento que lo vas a disfrutar, güey. La neta, güey, no. Ya te dije, güey, o sea, mira, para empezar, güey, como dices tú, o sea, unas chelitas y ya yo no sé qué pedo, ¿no? O sea, para empezar. Por eso, pero si vas a jalar, güey, vamos por unas chelas y nos vamos a un hotel, güey. No mames, ¿y a poco ya quieres saber ahorita? ¿Mande? ¿Y a poco ya quieres saber ahorita si sí o no? Pues sí, güey, o sea, es que estaba yo platicando con ese güey, que qué onda, ¿no? También para que yo empiece yo a ver Bueno, sí, ¿cómo me puedes escapar también de mi casa un rato, güey? O sea, porque también tenga yo un buen pretexto para decirle a mi mamá. Yo si fuera tú, pues diría que fuera con una desconocida, güey. Y yo no te estoy diciendo. Es un gran hombre este señor. La verdad es bien chambeador también. Por favor, recíbelo. Vamos a que nos recibas a los dos y le das trabajo en la pizzería. Oye, Namekai, que no entiendo qué problemas te metes a Namekai. Yo no, Marito. Yo ya quiero rehacer mi vida. Me cae que no sé ni qué decirte, Ana. Pero si quieres venirte para acá, vente para acá. A ver cómo lo hacemos. Sí, Marito. Yo quiero que tu hermano me demuestre que es un hombre. Solamente puras palabras. A Martín en un altar, que el cuñado, y no saben cómo es de culero el cuñado. Ya, Ana, mira, ya, si te vas a venir, avísame, por favor. El Sergio me quiere. ¿Eh? El Sergio me quiere. ¿Qué? Que el Sergio me quiere. No te quiero, yo te adoro. Como lo dice mi hermano Manzanero, adoro la calle en que nos vimos. Sabes que yo te amo. No me importa lo que diga la familia, y mucho menos Martín, ni el imbécil de tu hermano. Ya, no, ahí nos vemos, ¿va? Ahí te vas a venir. Déjate pasar todo el llevar. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Nada, ya hablé con tu papá. A ver, pásame ese güey. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el tuyo, a ver? ¿Tú quién eres? ¿Quién soy? No es esto que dice quién soy yo, güey. Entonces, ¿para qué quieres hablar conmigo? Nada más que con mi jefe no te metas, ¿va? Te vas a meter en pedos, ¿va? ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Para mí que eres un pobre pelagato. Eres como todos los de México. Un pelagato. ¿Tienes huevos? Ven y dímelo. Pregúntale a tu tía. ¿Realmente de qué tamaño los tengo, Mare? Y tú pregúntale. Nada más pregúntale, compa. No saben ni quién somos. A mí no me importa quién sean. Lo único que sé es que yo estoy para protegerla. De ti, de tu padre y de todos. ¿Entendiste? Por mí te puedes ir a chingar a tu madre, ¿cómo ves? Ah, eres muy hombrecito. Como quieras. Solamente respóndeme una cosa, ¿eh, Mare? Ajá.